La paz en palabras. El costo humano de las luchas sociales en México tiene diversas formas: amenaza, hostigamiento, desalojo y desplazamiento, detención, retención, secuestro y deportación, heridos, agredidos, torturados y violadas, muertos y desaparecidos. En México han muerto por causas de conflictos sociales de 1998 a 1999 aproximadamente 399 personas. Tres de cada cuatro muertos fueron activistas sociales, en su mayoría de oposición al gobierno, campesinos o indígenas, generalmente pobres, líderes locales o regionales. Seis de cada 10 personas muertas son victimadas por grupos de civiles armados o paramilitares. 8 de cada 10 mueren en situaciones donde no hubo enfrentamiento, es decir, en emboscadas contra seres humanos desarmados. No debemos permitir que la inhumanidad predomine. Si cada vez nos unimos y luchamos más, los muertos serán menos. La Voladora Radio, por una cultura de paz.